como atrás. Gigi, el segundo. El medio, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? El medio, ¿verdad? Estaba por allá, estaba con quién era. No, pero con prendió a la. Prendió a pegar, ¿cómo es que se llama? A bailar. A bailar. ¿A qué prendió? ¿Aprendió a bailar? Ya aprendió. Ah, pues de tanto bailar, la aprendió. Ah. Ey, pero la que caído. Ya aprendió. Thank you. Thank you.